grato es encontrarnos con ustedes nuevamente, amables oyentes, en su programa Diálogo Bíblico. Estamos en un día viernes, que normalmente nosotros llamamos como un día de preparación. Junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que Dios le bendiga. Nuestra conversación estaba en torno a este concepto de la humildad de los sabios, porque también el que no es humilde, voy a decir así, no es sabio, porque toma decisiones incorrectas, porque está lejano a Dios. Y el sabio es aquel que se cree que lo que es, lo que Dios cree que él es, y no lo que uno cree que es, porque a veces cuando uno dice yo soy así, asá, como que se pierde un poquito de los niveles de lo que realmente somos y lo que valemos. Y cuando uno se acerca a conocer a Dios, se da cuenta que no es nada, porque Dios es tan grande, misericordioso, y aún nos ayuda para que tengamos un equilibrio en la vida, no seamos ni muy allá ni muy acá. Qué bueno es el Señor, ¿no es cierto? Y hace advertencia, conversamos acerca de la advertencia que le hace a los que son arrogantes, especialmente cuiden esa relación con sus padres y mantengan de alguna manera ese concepto de cuidarlos a ellos hasta el último momento. Y que la naturaleza, te acuerdas, ayer conversamos, nos muestra lecciones maravillosas. Bueno, creo que hay algo que debemos resaltar, subrayar, que es el respeto que nosotros debemos tener por la palabra de Dios. Hemos estado aprendiendo estas cosas acerca de la sabiduría en la palabra de Dios, y creo que debemos manifestar un respeto hacia ella. Yo he escuchado algunas bromas o algunos chistes que se hacen precisamente con la Biblia. Eso es un sacrilegio. No deberíamos nunca, los cristianos, nunca deberíamos permitir que eso se haga en nuestra presencia. Hay quienes sacan texto de las Sagradas Escrituras para hacer chistes. Claro. Y eso, con eso está manifestando una falta de respeto tremenda. Cuando nosotros entendemos cómo es Dios, cómo nos ama, cómo se dirige a nosotros a pesar de nuestra situación, deberíamos ser muy humildes. Yo recuerdo un predicador que una vez se acercó a un grupo de jóvenes y estaban con la Biblia, pero estaban usando la Biblia no para leerla, sino para usar sus hojas y con ellas hacer algunos cigarros, qué sé yo, algunas cosas de drogas. Entonces, ¿cómo nos separamos, cómo nos alejamos de la realidad? Porque alguien podrá decir, pero ¿qué es? La Biblia es un papel más. Sí, es papel, pero el contenido de ese papel no es un simple papel, es palabra de Dios que ha provisto para nosotros, para darnos sabiduría. Incluso Proverbios lo dice, 35 dice, toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. Mira, aquí está la salida. Es limpia, es pura, como el agua cristalina que nos da la vida, y es un escudo para los que en Él esperan, a los que a ella recurrimos. Esto es maravilloso, porque de cuántas cosas nos podría librar el Señor, o nos podríamos librar nosotros, si hiciéramos caso a las palabras de Dios que ya están, pero especialmente en este libro de Proverbios, del sabio Salomón, dándonos a entender muchas cosas maravillosas. Estoy pensando en el concepto de limpio. Es ese concepto en el cual tú no encuentras nada que te pueda hacer daño, sino todo lo contrario, algo que te vivifica, como es la palabra de Dios, que está refinada, lista para usarse, para consumirse y tener lo que necesitas. Qué maravilloso es este concepto que el sabio dice aquí, ¿no es cierto?, que la palabra de Dios es limpia. ¿Sabes? Además de eso, deberíamos decir que Dios está siempre interesado en nuestra felicidad, en nuestro bienestar. Recuerda las primeras palabras de Jesús en el Sermón del Monte, fueron palabras de bienaventuranzas. Bienaventurados, dijo, los que reconocen su pobreza espiritual y sienten su necesidad de redención. Entonces, esto muestra que el Señor está interesado, como decía, en nuestro bienestar, en nuestra felicidad, Y la Biblia, a través de toda la Biblia, nosotros encontramos precisamente esa idea. Dios desea tener una comunión estrecha con nosotros. Dios está interesado en que podamos disfrutar de la vida. Bueno, y por eso nos muestra un camino mejor. Nosotros a veces pensamos que lo que estamos haciendo está bien, pero cuando vamos a las Sagradas Escrituras encontramos que hay cosas mejores. Entonces, tenemos que reconocer que Dios es bastante más sabio que nosotros y que Él, si se lo permitimos, va a guiar nuestra vida y creo que lo va a hacer mucho mejor de lo que podríamos hacerlo nosotros. Y lógicamente es así porque Él es la esencia misma, Él mismo es sabiduría, y cuando analizamos las cosas que Él ha hecho, el equilibrio que hay en la naturaleza, nos damos cuenta que Dios pensó en nosotros al hacer esta creación maravillosa, crear cosas tan maravillosas, por ejemplo, para que no seamos vanidosos, para que no seamos mentirosos, para que no seamos pobres, porque Dios no quiere que seamos pobres, pero sí que mantengamos ese equilibrio, como decíamos tanto en la oración de Jabes, como lo decía Proverbio, dame lo que realmente necesito, ni más ni menos, para que no, y aquí está el propósito de ello, para que no me crea, no me enorgullezca y un día te niegue, Señor. Y eso puede pasar con algunas personas que cuando, y ha pasado que cuando tienen riquezas, se olvidan de que Dios es el que le dio la salud, la vida, la inteligencia para conseguirlas. Y es más todavía, Él trazó un plan de salvación que nos permite precisamente salir del foso en que nos encontramos a algo mejor, una vida mejor aquí ahora, y luego tener la posibilidad de la redención. Pero para ello tenemos que tener suficiente humildad para reconocer que somos caídos, corruptos, malos, y que una mera regeneración no habría sido suficiente para redimirnos del pecado. Entonces, tenemos que reconocer eso y tenemos que reconocer que Cristo hizo el sacrificio por nosotros y ocupó nuestro lugar, de manera que Él nos entrega una salvación que es completa y total, y nosotros podemos disfrutar de esa salvación. Pero qué lindo consejo, en realidad nos entrega el sabio para tener una vida aquí, pero con la esperanza de una vida eterna, que es lo más maravilloso que podemos tener, porque la vida no se termina con la muerte, sino que es un sueño para despertar a una realidad mucho mejor, la realidad de la vida eterna. La verdad que las cosas que nosotros deberíamos orar para que Dios nos entregue esta sabiduría y el poder para vivir dentro del marco de su palabra. Y así demostramos con esa vida cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta, como dice Romanos 12:2, en vez de conformarnos a las presunciones culturales y seculares de nuestra época. Que el Señor nos acompañe, los bendiga. Y recuerde usted que la emisora transmite un resumen, al cual también invitamos para que lo escuche el día viernes, o si quiere o lo desea por la internet. Bendiciones. Que el Señor le bendiga. Será hasta el resumen.